Nos vamos a meter en un tema polémico que trae muchas angustias y muchas broncas, porque muchos usuarios y sobre todo automovilistas de la ciudad de Santa Rosa, no sé por qué dije usuarios, automovilistas de la ciudad de Santa Rosa y también de Toay, se están quejando porque están llegando las fotomultas. Se sabe que la Municipalidad de Santa Rosa inició todo un proceso de colocación de cámaras en varias avenidas y la circunvalación de Santa Rosa, y sobre todo también acá en Toay, en Perón y Robustelli, es una de las cámaras más importantes y sobre todo la que estaban dando información, según nos dijo en algún momento César Ortiz, el juez de faltas de la ciudad de Santa Rosa, pero ahora han colocado cámaras por todos lados. Así que queremos saber cuál es la situación de estas cámaras, cómo están trabajando, qué información están brindando y si la Municipalidad de Santa Rosa está mandando las multas a cada una de las personas que superen la velocidad permitida en la ciudad de Santa Rosa. Así que saludamos a César Ortiz, que es el juez de falta de Santa Rosa, que está en línea. César, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? A la audiencia. Bueno, ahí te escucho mejor. Te estaba escuchando. A ver. Sí, hace seis meses ya que está este sistema de cámaras y radares en la ciudad de Santa Rosa. Recordemos que desde el primero de septiembre, digamos, que pusieron en funcionamiento, efectivamente, más allá empezaron a procesarse todas las contravenciones que se captaron por las cámaras y por los radares, y a partir de los primeros días de enero, efectivamente, empezaron a llegar las notificaciones del resultado del procesamiento de esas infracciones. ¿Cuántas han llegado hasta ahora, César? Hasta ahora tenemos 3.300. Digo porque he visto algunos números ahí que no se compadecen con la realidad. Es decir, al principio, en pocos días, parecía que teníamos una cantidad importante. Son 3.300, que no son pocas, pero si tenemos en cuenta la gran circulación que hay, sobre todo por la Avenida Perón, tampoco son tantas, ¿eh? O sea, digamos, si hacemos un análisis de la gran circulación que hay, no son tantas. Y ahí, eso, ¿a qué responde? Responde a que evidentemente los conductores les ha impactado de manera positiva esta política pública y bajaron la velocidad. Quizás no la bajaron como corresponde, pero bajaron la velocidad en su gran mayoría, ¿no es cierto? César, ¿estas 3.300 fotomultas son de diferentes lugares de Santa Rosa o únicamente de Perón? No, de diferentes. Corresponden a todos los tecnólogos de Santa Rosa. 3.300 hasta el momento han sido notificada, lo que quiere decir que, como recordemos, como es decir, esto, una vez notificada recién ahí, tiene el principio de valor, digamos, la comprobación o la constatación, ¿no? Entonces, a partir de la notificación empiezan a correr los plazos, hay un plazo para el pago anticipado, un pago voluntario, y después aparece, si no hay pago voluntario, aparece la sentencia. Bien, pero también hay posibilidad de presentar un descargo, ¿no? 50% y en el mismo sistema hay un botón que permite presentar un descargo referido, por supuesto, a cosas que algunas son atendibles y otras no son atendibles. ¿Y han recibido descargos? Sí, hemos recibido descargos. Generalmente los descargos que recibimos tienen que ver con que el automotor ha cambiado de titularidad o se ha vendido. Bueno, esos son los descargos que nosotros estamos recibiendo y, por supuesto, a los que le estamos haciendo lugar, ¿no? Ajá, y otra cuestión que se como descargo es que la velocidad, digamos, no excede el porcentaje establecido en la ley como margen de error. Esto de la aparatología, la ley, recordemos que establece un 10% de margen de error. Bien, ¿qué significa un 10%? No. Que si la máxima es 60 y marca hasta 66, ¿no corre la multa? Si la máxima es 60 y yo iba hasta 66, alego ese margen de error y no le damos de baja la multa. Ajá, bien, o sea, O sea, no va, ese le hacemos descargo lugar al sirve. descargo. Son los descargos, digamos, que sirven, digamos. Bien. Son descargos, Bien. que nosotros tenemos en cuenta para para que la multa, digamos, no continúe. Decirlo Bien. en lenguaje llano y la gente entienda. Bien. Te pregunto, ¿estas fotomultas son únicamente por exceso de velocidad o hay también paso de semáforo en rojo? No, hay exceso de velocidad, hay el paso de semáforo en rojo. Nosotros estamos registrando tres contravenciones a partir de los elementos tecnológicos, ya sean el radar o las cámaras. Sí. Por un lado estamos registrando velocidad y por otro lado estamos registrando semáforo en rojo y invasión de la senda peatonal. Bien. También en la invasión de senda peatonal aparece algún descargo, entendiendo que la senda peatonal no está bien marcada. Bueno, esos descargos les hacemos lugar a todos, ¿cierto? Bien. No es que acá no hay posibilidad de descargo. Lo que sí, el descargo se hace a partir de la página, ¿no? Por eso hay una página, todo este sistema va por el SAIL, y ese sistema, nosotros recibimos el descargo a partir de la página, lo resolvemos a partir de la página y la gente se vuelve a notificar a partir de la página. Y te pregunto algo que no sé si es correcto, pero te lo pregunto igual porque hemos visto algunas fotos, algunas fotografías de alguna contravención que ha hecho un vehículo oficial. Hay una fotografía de una camioneta de tránsito parada sobre la senda peatonal esperando el semáforo, que corte el semáforo. Sí, ¿La vieron? sí es una. Mirá, no la he visto concretamente, pero si está parada esperando el semáforo y es un semáforo con cámara, seguramente la tomó. Ajá, Seguro que la tomó. bien, ¿y hay alguna Si es un infracción de algún semáforo, si vehículo es un. oficial o Si es, no? perdón. No ¿No? tenemos. Nosotros acá los registros que tenemos es de la gente que hace los descargos, digamos. Son los que verificamos, son los que hacen los descargos. Bien. Probablemente si existe y no existe descargo, no la hayamos visto, ¿no? Personalmente no la hemos visto. O Bien. sea, yo no la he visto. Y es difícil, bueno, salvo que las. Determinar en todo caso que ese es un vehículo oficial o no, se determina por supuesto por el registro de la propiedad del automotor. Sí, Así igualmente la que fotografía que dieron. Sí. aparecería directamente a nombre de la entidad oficial que está bajo su dominio registrado el automotor. Claro, sí, igualmente No, no, no, la, no nos ha aparecido. la fotografía se ve claramente que es una camioneta de la Dirección de Tránsito. Pero más allá de esa cuestión puntual, te Pero consulto, sí. Mauro, la pregunta es en un lugar donde hay donde hay cámara? No, la Porque fotografía la si no saca. es en un lugar donde hay cámara, no la vamos a tener. No, claro. La Claro, la fotografía fotografía la seguramente saca una la saca persona. algún. Claro. Está bien, por eso. Si no hay cámara, nosotros no la vamos a poder ver nunca. Claro, Como bien. no vamos a poder ver de ninguna manera, no vamos a poder registrar de ninguna manera donde no hay cámara ningún auto. No solamente los oficiales, No, también claro. cualquier otro, ¿no? Te preguntaba por los oficiales porque llama la atención en el caso de que hubiera una infracción con un auto oficial. Sí, es una evaluación. Se conoció por estos días la historia de una familia de acá de Toay que tiene cerca de 14 millones que pagar de multa por las fotomultas, por exceso de velocidad. Ese caso puntual, ¿lo están manejando? ¿Lo conocen? ¿Recibieron descargos? Mira, no lo estamos... Puntualmente, ni siquiera conocemos quién es la persona, ni quién es, ni sea... sí tenemos descargos, descargos de gente que tiene multicontraventores. Ahora, no podemos referirnos específicamente a un caso en particular. Sí hay casos que tienen, hemos observado hasta 17 constataciones, ¿no? Ajá. Ahora, la pregunta mismo auto, si 17 constataciones. Sí, el mismo auto, que probablemente es una persona que va y viene de Santa Rosa a Toay todos los días. Y claro, evidentemente todos los días, digamos, no tiene cuidado en la conducción. Entonces, a partir de esto, también esto nos llama la atención respecto a la forma de conducirnos, ¿cierto? De conducirnos y de respetar, porque evidentemente hasta el 1 de septiembre de 2024 esto no se constataba, pero no quiere decir que no existiera. Veíamos que en la avenida Perón había un desorden, por llamarlo de alguna manera, respecto a las velocidades de los autos. Bueno, acá estamos volcando y estamos verificando que hay ciertas personas que se encargan de que eso llueve de esa manera, ¿no es cierto? Porque lo único que ha cambiado es que ahora se constata, antes no. Claro. Esa es la única, la gran diferencia. Y a partir de esta constatación, y de por supuesto aplicar todo lo que es el sistema punitivo de las penas de multa y la que corresponda, porque si uno tiene 14, para apuntar 14 millones, como dice la nota periodística, y vuelvo a insistir, desconocemos la identidad y el caso en concreto. Ajá. Pero para juntar 14 millones necesitas 70 constataciones. Y 70 constataciones, convengamos que son muchas, ¿no? Y si vas y venís de Santa Rosa a Toay, son dos por día. Si vas y venías de Santa Rosa a Toay, son dos por día, y en ninguna de las dos respetás la velocidad. Claro. Y convengamos también que la velocidad en un lugar específico, donde todos sabemos ya a esta altura, entiendo que las personas que vienen de Santa Rosa a Toay cotidianamente, todos conocemos dónde está el radar y dónde, por lo menos, dónde bajar la velocidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, por eso, sí. De última nota, tenés otros tramos para andar un poco más rápido, decís vos. En última instancia, si quieren seguir con esa acción, digamos, desaprensiva, pero justamente esto lo que hace es ir cambiando esa conducta desaprensiva. Es ir cambiando y modificando esa conducta desaprensiva. Porque a los que me dicen esto, yo también les digo, bueno, si vos tenés que frenar en un lugar, de a poco te vas acostumbrando a que esa velocidad no sea tanta. Claro. Entonces, ese es el objetivo de esta política pública. Ese es el objetivo, digamos, de con el tiempo, por supuesto, las conductas se cambian con tiempo, ¿no? Claro. Podemos cambiar una conducta de un día para otro. Escúchame, te pregunto algo que pregunta también la audiencia. ¿Qué pasa con los vehículos sin patentes que pasen por un lugar, saquen una foto, pero ustedes no tengan un registro de cómo informar de esa fotomulta? Y si está sin patente, no se informa, ¿no? Justamente por eso se ha dado una suerte de epidemia de borrado de patentes, de sacado de patentes, y justamente... Vos decís, César, que a partir de esto... En muchas jurisdicciones. A partir de esto hay gente que borra la patente o la saca para que no le saquen la fotomulta. Sí, hace un tiempo importante ya que para burlar todas las cámaras que ubicadas en Santa Rosa recientemente, pero en nuestras salidas a otras provincias, si vos vas a Buenos Aires, tenés radares y cámaras en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente acudía a esa treta, digámoslo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a aumentar, porque también andar con la patente, que no esté en condiciones, o sin la patente, también constituye una contravención. En las distintas jurisdicciones se han empezado a aumentar los montos de las multas por esta razón. Nosotros acá tenemos todavía un monto que no es tan grande, pero en todo caso están sujetas a una multa, ¿no? Por andar sin patente o por la patente borrosa. Bueno, y te pregunto otra también que recién nos acaba de llegar. En el caso de hacer un descargo, porque vos pasaste a, vamos a suponer, menos de 66, 64, 65, ¿cómo se confirma eso? ¿Cómo lo, digamos, qué prueba tenés como automovilista que pasaste a 65 y no a 66 como dice la fotomulta? No. Partamos de la base de que la fotomulta registra y el registro prueba es el registro del radar, ¿cierto? Ajá. Si estás por debajo de los 66 lo va a decir el radar. Ah, bien, bien. O sea que la información es del radar. Mauro, acá lo que es importante recordarle a la gente que la máxima es 60, no 66. No, claro. El radar va a marcar a partir de 60, pero tenés un margen, justamente, dice la ley, de 10%. Exactamente. Claro. Pero ese margen, vuelvo a insistir sobre esto, porque es un margen de error. Que uno puede decir, bueno, el radar me registró mal. Ese margen es el 10%. Lo establece la misma ley. Y las sucesivas resoluciones del INTI, digamos que es lo que regula el funcionamiento de los radares, establecen, digamos, esa diferencia. Entonces, a partir de eso, se toma ese margen, digamos, como posibilidad de error. Uh-huh. Entonces, si yo registré a 65 puede ser que ese auto, digamos, supongamos que el radar no esté bien calibrado, no funcione bien, bueno, fuera a 59, pero no, el único registro que hay es el registro de radar. Sí, ahí no la podés pelear. Por eso digo que cuando vamos a presentar un descargo, recordemos que la presentación de descargo ya convierte la multa en completa, digamos, ya no hay pago voluntario. Entonces, si vamos a hacer una presentación de descargo por la página fotomulta.santarosa.gov.ar, que es la misma página por la que te llega la verificación, sí. Estamos seguros que ese descargo va a funcionar, si no vamos a pagar el doble. Claro, lo que pasa es que también depende del juzgado de falta que lo tome, que lo acepte, o sea... El juzgado de faltas, nosotros estamos tomando estos descargos. El descargo, claro, cuando el auto no está bajo mi titularidad, que yo lo transferí, entonces la responsabilidad contravencional es de otra persona, o, digamos, estamos por debajo de ese margen, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, César, vos decís, si vamos a hacer un descargo tenemos que estar seguros, pero también el descargo es un derecho que tenemos como ciudadanos de hacer un descargo creemos que no estamos cometiendo, en este caso, una contravención. Absolutamente, todos tienen derecho a hacer todos los descargos. Claro. Lo que yo te digo es que, digo para el vecino, para ayudarlo al vecino a resolver la situación. Si yo voy a hacer un descargo y voy a perder el 50% de descuento por pago voluntario, mejor no lo hago el descargo. Claro. Si no tengo posibilidad de que ese descargo funcione. Una vez que tenemos la multa para pagar, esa información, ¿ustedes la vuelcan al Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito? Eso se vuelca al SUGIT, al sí, sistema único nacional. Nacional. Claro, sí, y esto sí, te inhabilita para sacar el carnet, por ejemplo. Al ir al sistema nacional te inhabilita, primero para obtener el carnet y segundo para hacer la transferencia de datos. También, digamos, el SUGIT tiene, digamos, esas dos consecuencias. Bien, bien. ¿Y hay algún, digamos, hay alguna forma de que una persona que deba a partir del millón de pesos, que ya es mucha plata para pagar, y sobre todo en un momento donde no tenemos el bolsillo tan tan grande, tan gordo, sí. La municipalidad, más allá del pago voluntario, que es de última es una posibilidad de pagar la mitad, que también es una plata, 500.000 pesos, ¿puede tomar alguna determinación para que esa persona tenga una posibilidad de pagar, por ejemplo, en cuotas o no? No está previsto eso. No está previsto porque recordemos que esos pagos se hacen por la página, no manejamos nosotros acá en el juzgado el pago, como lo manejamos en el resto de las contravenciones. Acá en el juzgado manejamos una suerte de cantidad de planes de pago. Está previsto en la legislación, pero no lo tenemos en la Municipalidad de Santa Rosa. Lo que deben hacer es, a partir de la página, resolver esa situación. Yo digo, los que tienen muchas, normalmente nosotros lo que sugerimos es que vayan pagando, vayan cancelando, digamos, se hagan ellos el plan de pago, ¿no? Claro, de atrás esto para adelante. Abiertamente. De atrás para adelante. Claro, de atrás para adelante, así no pierden la posibilidad del pago. Bueno, última pregunta, digo, porque por el tiempo, más allá de la fotomulta, te saco del tema. Te voy a decir otra cosa, no hay ninguna multa de un millón de pesos, no hay ninguna. O sea, para juntar un millón de pesos tenés que tener 3 o 4. No, claro, sí, por supuesto. Para hacer el pago voluntario. Sí, porque comienzan desde los 350.000 pesos. Lo que te pregunto es ahora, si es que hay en la municipalidad o en el juzgado de falta, en este caso, alguna multa por RTO. Sí, han llegado muchas constataciones. Ajá. Lo que estamos haciendo con los que quieren adecuarse es darle un plazo. Hemos establecido un protocolo de plazos para que la gente vaya adecuándose, y si se adecúan, digamos, se obtienen la RTO, nosotros directamente tenemos por corregida la contravención y no le aplicamos multa. Bien, pero ya se ha cobrado. Por supuesto que hay otras personas. No hay ninguna multa, todavía no hay ninguna sentencia al día de hoy, 26 de marzo del 2025, no hay ninguna sentencia que haya impuesto multa. Lo que no quiere decir que no haya en el futuro, ¿no? Entonces, en el futuro seguramente va a haber sentencias que se impongan multas a las personas que, por razones ideológicas, supongamos, o que no comparten la normativa, no la quieren hacer, es decir, que las hay también, ¿no? Sí, que se niegan. Ahora, decís las vos. Personas que se van adecuando se niegan a hacerla. Bueno, la persona que se quiere adecuar al sistema se adecua. Y recordemos que la última legislación nacional reconfirmó todo el sistema de la RTO. Si bien es cierto, reconfiguró el sistema, lo confirmó como un sistema que es beneficioso para establecer la garantía de estructura y de funcionamiento de los automóviles. Es decir, ¿quién garantiza, cómo se garantiza que ese auto está bien para salir a la calle? A partir de la verificación técnica o de la revisión técnica vehicular u obligatoria. Bien, perfecto. César Ortiz, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. Básicamente, respecto a las fotomultas, reafirmar que es un sistema que está dando muy buenos resultados, no respecto no respecto, como parece ser una cuestión recaudatoria, sino respecto a los cambios de conducta de la gente y ir decirle a los infractores que el medio para conectar y hacer los descargos es la página fotomultas.santarosa.gov.ar. Por ahí tramitamos absolutamente todo. Bien. Todo. Si vienen con un descargo escrito al juzgado, nosotros se lo subimos a la página y se lo devolvemos para que se siga manejando por la página. No hay ningún problema en recibir los descargos. Lo natural es eso. Bien. Perfecto. Muchas gracias, César. Gracias, Mauro. César Ortiz es el titular del juzgado de faltas de la ciudad de Santa Rosa y nada, dio algunas precisiones de cómo se están manejando con las fotomultas. 3.300 fotomultas desde que inició todo este proceso la Municipalidad de Santa Rosa. Dijo no conocer la situación de este vecino y vecina de la localidad de Toay, que tiene cerca de 14 millones de pesos de multa. Para tener eso debe tener más o menos unas 70 multas en los dos autos, por lo menos eso es lo que dijeron en una entrevista que dieron a otro medio de comunicación. Y también esto de utilizar una treta para sacar la patente y zafar de la multa está pasando bastante, bastante seguido. Y un detalle a tener en cuenta, después de todo lo que se habló, después de todo lo que hablamos sobre la revisión técnica obligatoria, hoy en día no hay una sola multa por no tener RTO. Lo que está haciendo la municipalidad es tratando de dar tiempo para adecuarse a esta nueva normativa. Las 9:04, estamos en Radio Kermés en una mañana lluviosa. Estoy mirando por la ventana y la verdad que da ganas de quedarse adentro con un matecito, con una torta frita y no salir y dejar la radio puesta ahí para escuchar Radio Kermés. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Buena data y las preguntas que hay que hacer. Periodismo turno mañana hasta las 10 en Radio Kermés. La mañana kermesera.